Deixo o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não. Ahí está Cazuza haciendo la canción original del Tiempo No Para, que le digo, dice bastantes cosas, ¿no? Veo al futuro repetir el pasado. Aquí estaba Cazuza pasando en la mañana de Entre Mate y Mate. Otra de las noticias de la semana pasada que también conmovió a, en este caso, a Carlos Paz, tuvo que ver con, bueno, cómo circuló este intento, por lo menos en algunos medios, entiendo que por lo menos apresurado, de que podría no ser finalmente candidato Emilio Ayosa, el doctor con el que hemos conversado varias veces aquí, que ha lanzado su candidatura a través de este espacio, Carlos Paz Despierta, que viene pisando fuerte en esa localidad con una renovación de ideas políticas y que, bueno, han tratado, parece, de una proscripción. Está en línea, Emilio, buen día. Buen día, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, Emilio, contanos un poco, porque hemos podido seguir un poco en las redes ese devenir. Me parece que finalmente terminaron haciendo más propaganda de lo que esperaban. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que pasó? Y la verdad es que lo que sucede siempre, digamos, a veces los medios que están al servicio de intereses que no son informar la verdad, muchas veces terminan, tomando su propia medicina, ¿no? O sea, la verdad es que ese día nos encontramos con una noticia totalmente tergiversada que empezaba diciendo que había habido una división interna dentro de un partido en el cual la verdad es que nos amamos, somos gente común, vecinos que nunca han estado en política, que están poniendo lo mejor de sí. Empezaron diciendo que había habido una división interna, que a partir de esa división interna alguien había denunciado que yo no podría ser candidato, y como que yo habría ya declinado mi candidatura, algo, digamos, realmente ficcional, ¿no? Y sin embargo, se animan a ponerlo en el diario más vendido de Carlos Paz, que es el diario de Carlos Paz, ponen un chisme, cuando en realidad la ciudad, la región, digamos, estamos viviendo problemas gravísimos que son ocultados todos los días sistemáticamente por la prensa, que llena sus páginas prácticamente de trascendido, justamente. Y entonces, bueno, la verdad es que lo quisimos aprovechar en el buen sentido, ¿no? Decir, bueno, ya que se dedican a ocultar la realidad y a tergiversar la verdad, vamos a tratar de a través de ese mismo medio y de otros medios poder hablar de lo que queremos hablar y no de algo que realmente es un trascendido que no tiene sentido. Yo si no hubiera leído la Carta Orgánica Municipal, primero sería realmente una falta de respeto a la ciudadanía, y segundo, si no me hubiera asesorado al respecto de si puedo ser candidato o no, no estaría con un grupo de gente hermosa trabajando para proponer cosas para la ciudad. Sí. Entonces, bueno, por suerte hoy, si lo googlean en el diario de Carlos Paz, me hace una nota con derecho a réplica. Le pedí que por favor me la escriban por mail y que no lo iba a hablar por teléfono porque necesitaba que quede registrado lo que respondí. Así que bueno, ahí está la noticia hoy, y estaba por subir justamente yo a las redes sociales. Estoy dando una vuelta por Carlos Paz todas las mañanas y caminando un poco los barrios y la ciudad, hablando con la gente, y me encontré con el diario que estaba publicado eso, así que bueno, por lo menos tuvimos derecho a réplica y tuvimos la posibilidad de decir lo que la verdad al respecto de esto. Pero no es aleatorio, Emilio, es grave porque más allá de tu situación o del espacio político que representás, es pareciera hoy, bueno, una estrategia que está teniendo efectos políticos, mucho impacto, la manipulación en algunos medios, que termina buscando proscripciones políticas, o por lo menos poner en duda, ¿no?, la candidatura. No, sin duda que estamos ante una cosa sistemática, por eso, digamos, no me preocupa la cuestión individual o personal mía al respecto del partido, claro. Mucho más me preocupa que los ciudadanos no podamos ver que la prensa está trabaja, que son empresas, digamos, que trabajan muchas de ellas sistemáticamente al servicio de la tergiversación de la verdad y del ocultamiento de la realidad. En este caso, Fede, por ejemplo, nosotros tenemos un lago que se está pudriendo en una ciudad turística. Antes de la temporada tenemos una situación de ocultamiento de los niveles de coliformes fecales que hay en el lago, que junto con a la persona que echaron del laboratorio que había contratado, digamos, que había sugerido la contratación yo cuando estuve en el municipio, la echaron. Una semana o 10 días después de que informó niveles de coliformes fecales por encima de los permitidos para el uso recreativo por la Organización Mundial de la Salud, y esto no sale en ningún medio, no sale en ninguna radio, no se habla de esto en el diario, no sale en la tapa del diario cuando debería salir en la tapa todos los días prácticamente, sí. Porque la situación es gravísima. Entonces, ¿cuál es el mensaje a la población que me pueda estar escuchando, a los vecinos, a las familias? Tratemos de ver, de olfatear, de tocar, de sentir la realidad por nosotros mismos, que no nos vendan a través del celular, de la televisión, de la telenovela o de la noticia, la telenovela que ellos quieren que escuchemos, que ellos, que me refiero a la gente que quiere mantener el poder a costa de cualquier cosa, porque evidentemente los medios de prensa en este momento, muchos de ellos, no digo todos, exactamente hay muchos como el tuyo, que están trabajando bien, que realmente quieren informar, que son críticos, que son autocríticos, que son constructivos, pero hay muchos medios, la mayoría de los medios grandes, están al servicio del ocultamiento de la realidad y de la tergiversación de la verdad a través de, digamos, de intereses económicos, ¿no? Entonces, bueno, abramos los ojos, los vecinos, seamos capaces de charlar entre nosotros, de construir la realidad que vemos y que tocamos todos los días, y que no nos cuenten la vida a través de un tercero, ¿no? Sí. Emilio, no queremos perder la oportunidad de esta conversación, de actualizar un poco este lanzamiento, porque evidentemente, y esto lo sabemos, hay una necesidad, un reclamo masivo, yo diría, y que queda demostrado a veces en situaciones no muy alegres, que hay una necesidad de renovación de ideas, de propuestas, de plataformas políticas, y que evidentemente también este ruido que ha hecho Carlos Paz Despierta tiene que ver con esto. Contanos un poco cómo viene siendo la recepción. La última vez que conversamos, recién se lanzaba. Bueno, ha estado saliendo, ha estado conversando con la gente. Contanos. Sí, hermoso, ¿no? Hermoso, muy lindo, porque nosotros hemos propuesto en el lanzamiento, bueno, te voy a mandar el discurso apenas pueda. Uh-huh. Hemos propuesto un modelo de ecociudad, hemos propuesto básicamente transformar el paradigma de desarrollo nuestro y de crecimiento entre todos, poder empezar a pensar una ciudad completamente al servicio de la vida, y cuando digo la vida no es solamente del lago, de los árboles, de las flores, sino de nuestros hijos, nuestros nietos, de las generaciones que vienen. Buscar una ciudad con soberanía energética, que realmente podamos tener energías renovables accesibles a toda la población, podamos ser soberanamente, digamos, energéticamente soberanos, es decir, que no dependamos de estar enchufados a nada, sino estar absorbiendo la luz del sol. Y pensamos una ciudad que realmente sea un modelo de ciudad en Argentina, ya que tenemos la posibilidad de ser una ventana turística al país. Creo que tenemos la obligación de dar el ejemplo en un montón de cosas, y para nosotros el cambio tiene que ser mucho más que un eslogan. No puede estar esto de entre todos, de unidos, de los eslóganes de campaña, ¿no? Del cambio. Tenemos que lograr que eso resuene adentro realmente, que trasciende el eslogan partidario y que nos podamos encontrar como vecinos caminando por la calle, sintiendo nuestra ciudad y pensando en hacer cosas buenas para las generaciones futuras. Entonces, bueno, muy contento porque se están acercando científicos, técnicos, vecinos que a lo mejor durante años tuvieron una idea y nunca la pudieron llevar adelante, y vienen entusiasmados nuevamente a bueno, de alguna manera sacar del cajón sus sueños y poder ver si se puede llevar adelante. Entonces estamos muy contentos. Sí. Bueno, la verdad que nos da mucho entusiasmo encontrar también estas hermandades, ¿no? Políticas, porque sabés que el año pasado nos tocó, y a mí particularmente, llevar este proyecto del Ecopueblo. Creemos que es un modelo, evidentemente, no solo creemos que es un modelo, sino prácticamente el único viable, pero además que puede sacarnos de esta meseta, por lo menos en pueblos como nuestro, como Capilla del Monte, que van a encontrar una meseta si no se empiezan a reconvertir, si no empiezan a encontrar también una viabilidad para sus propios habitantes y ofrecerla. Bueno, sufrimos hace unos meses el incendio del basural, que ha quedado demostrado que no solo que no es viable este modelo, sino que nos estamos perdiendo la oportunidad de, por ejemplo, mostrarnos como pueblos que se hacen cargo de su basura, de sus residuos o de su agua, de sus cuencas hídricas. Nuestro lago está en condiciones, si no similares, incluso tal vez peores que las del lago San Roque, y también no se habla de esto. Bueno, son los modelos de esconder los problemas o de enfrentarlos y empezar a resolverlos, ¿no? Sí, la verdad es que yo siento justamente eso, ¿no? Una hermandad que no tiene que ver con la camiseta partidaria que uno tenga. Creo que el mundo que viene ya está trascendiendo esa cuestión, digamos, esos viejos paradigmas. Me parece que tenemos que encontrarnos entre seres humanos que pensamos y somos conscientes al respecto de lo del mundo que queremos vivir, del pueblo que queremos tener, de las plazas que queremos tener para nuestros hijos, en fin, ¿no? Del entorno que queremos tener para el futuro, para el presente también, construirlo con entusiasmo y con alegría, pensar en que se puede vivir mejor sin necesitar que nos lluevan las soluciones, sino que se pueden construir. Y por eso me parece que el modelo despierta, más allá del nombre, es muy importante para la región. Creo que tenemos que, los que hemos transitado en las asambleas, los que estamos trabajando, digamos, desde los centros vecinales, la gente que tiene compromiso, duplicar la apuesta hacia justamente lo que vos decías, ¿no? Los modelos de pueblos y de ciudades ecosustentables y que realmente sean respetuosos del medio ambiente, que no sea un eslogan, que sea un modo de vida, el buen vivir sea un modo de vida. Y en ese sentido creo que se renueva el entusiasmo de los docentes, de los alumnos, de los técnicos, de los científicos, de los vecinos, y podemos empezar a soñar de nuevo que se puede construir entre todos algo bueno realmente, ¿no? Y no que sean, como te digo, que el cambio sea real y no sea un eslogan. Sí, así está bueno. Nos queda todo un desafío también en relación a las democracias, ¿no? A que esto se empiece a ampliar. Lo acabamos de ver, lo que sucedió ayer en Brasil, creo que ha sacudido los cimientos de las estructuras, de los modos políticos, y necesitamos, evidentemente, y ha quedado pendiente de algunos procesos populares también en América Latina, profundizar las democracias, que no sea solamente, bueno, esta degradación de sistemas democráticos, manteniendo las dictaduras de mercado y, bueno, con algunas opciones y pequeños espacios democráticos. Así que también en ese sentido seguramente nos va a encontrar desafiados. Emilio, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Seguro que seguimos charlando a medida que avance este proyecto, ¿eh? Y muchísimas gracias a ustedes justamente por el espacio, y te quiero agradecer sinceramente a ustedes, a la radio, a la audiencia, porque es muy importante que haya medios de prensa, sean pequeños o grandes, radios o medios televisivos, en fin, o diarios, medios gráficos, que se comprometan con la verdad, que estén intentando, de difundir y debatir ideas y construir desde el disenso también. Así que muy agradecido con el espacio. Un abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba Emilio Llosa, conversaba con nosotros, candidato a intendente de Carlos Paz, por el espacio Carlos Paz Despierta.